solos. Solos, solo somos tierra debajo de tierra, que no se alcanza, oscura, llena de baches de noches. Solos, solo somos árboles que intentan tocarse las raíces de su rostro y miran verde el azul de su oscuridad ilimitada. Solos, bailamos como icebergs y no nos cabe la vista en la puerta del sol de la mirada. No nos entran los pájaros en los ojos, en cada huella de peces. No nos entran las lágrimas en los ojos después de llover y acordarnos del día. Solos, solo somos algo de oscuridad en lo lejano que está a la altitud de la lluvia. Somos andamiajes del caminar impertérrito y estamos llenos de olas que faltan por llegar y por chocarnos por las piernas y los brazos. En el viaje las vías nos corren por las venas. Y hubiera preferido atarme a aquel árbol de insomnio que dormir y sujetarme en las cuerdas que retuercen los recuerdos. Camino vándalo de golondrinas y susurros, con el pie atronado lleno de ruido, pesado por el agua. Quieto. Árbol que yace bajo su árbol. Quieto, se me acomoda su acantilado, su silencioso accidental incendio vivo de tierra y hojas que ascienden hacia tinieblas de futuro. Quieto, me mueven los brazos, sus brazos de verdes, verticales deseos, veracidad de borde de cima, belleza tibia de aurora que tarda en acabarse. Árbol, frío que quiso la madera que voló sobre él, sobre su agua de árbol, temblor de manos, campo de sosiego en la mitad de la vida. Verdes abismos de blanco, siempre blancas las raíces, árbol que nos ve. De siempre el cielo tiembla témpano de blanco. Blanco regreso y se agrisa. Se escribe en sus sonidos, se lamenta por no poder volver. Recoger sus raíces como una falda de tiempo y darse la vuelta.